Semanalmente abrimos nuestra sala de cine particular para conocer los próximos estrenos y disfrutar de los clásicos del séptimo arte. Los viernes, a las 6 de la tarde, en el Cinematógrafo. ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? Un milagro infernal. Somos libres de nuevo, libres por fin. ¿Quién habla? Soy yo, Daniel, tu padre. Pero no tenéis cuerpo. Y tú tampoco, Jennifer. Somos humos, humo de brujas. Pero nuestros espíritus malignos han sobrevivido. Qué bien poder volver a atormentar al género humano. Primero daremos un vistazo al campo de trigo y estropearemos la cosecha. Siempre es una buena manera de empezar. Mirad, padre, el campo de trigo ya no está. Después de 270 años, algo tenía que haber cambiado. ¿Tanto tiempo han estado nuestros espíritus en el bosque? Sí, he contado los anillos en el árbol. Mirad, padre, han hecho una casa nueva. Y parece que está encendida. Si os digo el nombre de Constance Frances Mary Ockelman, posiblemente no os suene de nada. Pero si os hablo de una mujer rubia, no muy alta y con un largo mechón de pelo sobre su ojo derecho, seguro que inmediatamente os viene la imagen de Veronica Lake. Constance, sí, así se llamaba esta mujer menuda que nació el 14 de noviembre de 1919 en pleno Brooklyn. Pocos datos se tienen de su infancia. Lo que sí sabemos es que cursó estudios de arte dramático en el Bliss Hayden School of Acting y que se presentó a una prueba para la Metro y fue rechazada. Su debut cinematográfico fue en el título Sorority House y en 1941 un productor de la Paramount la sugiere que cambie su auténtico nombre por otro más llamativo y glamuroso. Así nació Veronica Lake. A ese ejecutivo de la Paramount, llamado Arthur Hornblow, también le debemos la imagen de Veronica, ya que insistió y convenció a la actriz para que mantuviese su peinado. Esta imagen llegó a convertirse en todo un icono y marcó pautas dentro del mundo de la estética y la peluquería, e incluso le dieron un nombre, Pick a Boobank. Todo ello, conjugado con una voz ronca y sensual, la convirtieron en uno de los máximos exponentes del cine negro de los años 40. Ya con su nuevo nombre, actúa en Vuelo de Águilas y a pesar de las malas críticas, de hecho la de Nueva York dijo lo siguiente: tan solo demuestra talento para lucir vestidos. Bueno, pues en fin, a pesar de esas malas críticas, como decíamos, no se desanima y encuentra en el actor Alan Ladd su mejor pareja cinematográfica, colaborando juntos en unas cuantas películas como La llave de cristal o La dalia azul. Y aquí llegamos a una reseña especial, una de mis cintas favoritas, titulada Me casé con una bruja, dirigida en 1942 por René Clair. En esta comedia, Veronica Lake interpreta a Jennifer, una bruja del siglo XVII a la que un predicador llamado Bully condena a morir en la hoguera junto a su padre, también acusado de brujería. Antes de que las llamas les consuman, Jennifer maldice a la familia de Bully, les augura durante generaciones desgracias y fracasos en el amor. En 1942, un descendiente del predicador es candidato al gobierno y está a punto de casarse con una arpía hija de un millonario. Aquí entra en escena la reencarnación de Jennifer y la de su padre, lo que dará lugar a situaciones algo estrambóticas y de enredo, mientras el candidato se siente cada vez más y más atraído por la joven bruja. Hola, Bully. Creí que no te la quitarías de encima. ¿Qué hace aquí? Te esperaba. Pero, ¿cómo ha escapado del hospital? Aquello no me gustaba. ¿Cómo ha venido hasta aquí? Si te lo dijese, no me creerías. ¿Qué debo hacer con usted? Considérame como una vieja amiga de la familia. Pero si es la primera vez que la veo. Acércate, Bully. ¿Me encuentras atractivo? ¿Eso qué tiene que ver con usted? ¿Soy guapa? Sí, muy hermosa. Dame la mano otra vez. Comprendo que le ha sucedido algo terrible. Pero ahora sucede algo fantástico. Tiene una mano muy bonita. Y ahora le deseo muy buenas noches, ¿eh? Tienes la mano fría. Y usted también. Bien, buenas noches. Un poco más, Wally. ¿Notas cómo se calienta? Sí, de acuerdo. Está bien. En cuanto a la vida sentimental de Veronica Lake, cabe destacar que fue pretendida por el magnate Howard Hughes y por Aristóteles Onassis, y que estuvo casada en 5 ocasiones. 2 de sus maridos fueron el director artístico John S. Dudley y el director de cine André de Toth. Con este último realizó 2 títulos, el western La Mujer de Fuego y Furia del Trópico, junto a Richard Widmark. Esta sería una de sus últimas películas. El símbolo que le dio la fama y la convirtió en un mito se volvió contra ella en la cima de su carrera, siendo una de las reinas de Hollywood. El Departamento de Guerra de los Estados Unidos exigió a la Paramount que Veronica cambiase su peinado, porque este era imitado por las mujeres que trabajaban en las fábricas de armamento. Al llevar un ojo tapado y un mechón suelto, estaban produciéndose incontables accidentes. De esta manera, la diva rubia se vio obligada a cambiar su imagen y, con ello, a cambiar su vida, porque parece que los estudios se olvidaron de ella. Sus interpretaciones fueron cada vez más escasas y la mujer que en menos de una década se convirtió en una rutilante estrella, de hecho la revista Life la declaró la actriz más taquillera a mitad de los años 40, fue poseedora de todo el glamour y la sofisticación que la meca del cine requería, modelo a imitar por las mujeres y bomba sexual para los hombres. Comenzó a deslizarse por una pendiente de tristeza y alcohol. Durante las décadas posteriores, se casó 3 veces más e intentó volver al cine, pero sin demasiado éxito. Posteriormente, escribiría amargamente en sus memorias: «Nunca deseé ser una estrella. Nunca me lo tomé en serio. No podía vivir, no podía soportarlo. Odiaba ser algo que, en realidad, no era. De haberme quedado en Hollywood, hubiera terminado como Alan Ladd, muerta y enterrada. Aquella ciudad de ratas le mató y sé que también me habría matado a mí». Desgraciadamente, Veronica Lake murió a la temprana edad de 53 años el 7 de julio de 1973, aquejada de hepatitis aguda y dejando viudo a su 5º marido. Es mejor decírtelo. Tú nunca me lo perdonarías. ¿Una confesión? Sí. Bueno, yo tampoco he sido un santo. Dejemos las explicaciones para mañana. No, te lo tengo que decir ahora. No sé cómo empezar. Pues no lo hagas. Wally, ¿no te pareció extraño cómo nos conocimos? Todo ha sido como un sueño. No, ha sido brujería. Tienes razón. Oye, Wally. Vamos a dormir. Pero déjame contarte quién soy. De acuerdo. ¿Quién eres? Soy una bruja. ¿Una bruja? Lo sabía desde el principio. ¿Lo sabías? Claro que sí. Estoy embrujado desde que te conocí. ¿Y no te importa? ¿Te da lo mismo estar casado con una bruja? Me encanta. Me esforzaré en ser una buena esposa y utilizaré la brujería para ayudarte. ¿Ah, sí? ¿Qué puedes hacer? Por ejemplo, que ganes las elecciones de mañana. Oh, eso sería arte de magia. Estoy segura de que podría hacerlo. Muy bien, muy bien. No soy una bruja cualquiera. Mi familia existe desde la época de Pompeya. ¿Eres bruja desde entonces? Mi padre, sí. ¿Sí? ¿Has oído hablar de la caída del Imperio Romano? Fuimos nosotros. Eres maravillosa. Pero dime, ¿dónde prefieres dormir, a la derecha o a la izquierda?